Gracias, Padre, porque tu perfecto amor echa fuera el temor de mi vida. Y esta noche puedo acercarme con confianza al trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre, porque tú estás aquí. Tu amor me salvó, me abrazó, me perdonó. Tu amor venció el temor, me libró, me rescató. Me perdonó, tu amor venció el temor.